Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo el comentarista de la WWE, ya un poco mejor de mi problema de garganta que tenía la semana pasada, y junto al analista de la red les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. Antes de comenzar y darle paso al analista, vamos a repasar rápidamente las últimas noticias en el mundo de la lucha libre. Por ejemplo, vamos a comenzar con la lucha libre mexicana. Hace tiempo, el Santo Junior, el hijo del Santo, mejor dicho, estuvo en WWE. Y recientemente Ernesto Ocampo, del portal Superluchas, hizo un recordatorio. Esto vino porque el Hijo del Santo colocó un video de su etapa y mucha gente le preguntó pues de qué año fue y cómo le fue, etcétera, ¿no? Entonces vamos a leer la primera parte. Aquí dice: en 1999, Hijo del Santo fue uno de los luchadores convocados por Víctor Quiñones para el proyecto WWF Los Superastros, un programa semanal dirigido al público latino que se emitió a través de la cadena Telemundo. Los encuentros eran grabados en las mismas funciones en Monday Night Raw, y entre el talento mexicano participante podemos contar con Negro Casas, Felino, Pantera, Apolo Dantes, Mister Águila, en su personaje Papi Chulo, Scorpio Jr. como El Bandido, Toscano como Armando Fernández, El Zorro como Jesús Cristóbal, Super Crazy como Super Loco, Rey Bucanero como Rey Ortiz, Mike Segura como Nova, Antifaz del Norte como Miguel Gómez, Mascarita Sagrada como Mini Nova, Suki como Max Mini, Espectrito como El Torito y Piratita Morgan como Mini Batallón. Además de extranjeros bien conocidos en nuestro país, tales como los puertorriqueños Miguel Pérez, Huracán Castillo, a ver qué más, Takamichi Noku, Funaki, entre otros. Así que fue un bonito paseo por la memoria, ¿no? Recordemos que la relación de la WWE con las estrellas latinas pues es va y viene. Ahorita justamente están tratando de buscar un nuevo, bueno, tienen tiempo de hecho, de buscar un nuevo Rey Misterio, porque Rey Misterio fue esa rareza que logró combinar el estilo de lucha mexicano con el estilo más espectáculo norteamericano y sobre todo ganarse el corazón de la gente, que no es tan fácil. Entonces, por ahora tienen, por ejemplo, lo intentaron con Sin Cara, no le funcionó, lo han intentado con Kalisto, por ahí van poco a poco, lo están intentando con Andrade, y que tal vez sea el más exitoso de la partida. Lo intentaron con Alberto del Río, le funcionó relativamente bien, pero hasta cierto punto. Entonces hay que esperar a ver qué sucede. Ya que estamos en México, vamos a ver los resultados del Consejo Mundial y de la AAA. En este caso, esta fue la AAA el pasado 26 de abril en la Plaza de Toros Calafia, en Mexicali. Black Destiny derrota a Excalibur, a Fantastic y a Rayo Star, y a Drake y al Genio del Aire. Big Mami y el Niño Hamburguesa derrotan a Jonathan y a Lady Maravilla. Chica Tormenta y el Hijo del Tirante derrotan por descalificación a Fabio Apache y a Tatya, el hijo del vikingo derrota a Golden Magic, a Villano Tercero Jr. y a Flamita en lucha de contendientes número uno para el título de peso crucero. Brian Cage y Laredo Kid derrotan a Killer Cross y a Taurus. Carta Brava Jr., Mocha Cota Jr. y Tito Santana derrotan a Australian Suicide, a Daga y a Jack Evans. La Parca, Psycho Clown y Puma King derrotan a Chessman, Rey Scorpion y Tejano Jr. Esos fueron los resultados de la AAA por el Consejo Mundial en el 63 aniversario de la Arena México, ni más ni menos. El Coyote y Graco derrotan a Sonic y a Superastro Jr. Kao Kobayashi, Marcela y Tai Homa derrotan a Amapola, la Comandante y a la Seductora. Atlantis, Atlantis Jr., Tritón derrotan a Hefesto, Luciferno y Mephisto. Valiente derrota a Hechicero, Cuatrero, Forastero y Máscara Año 2000 derrotan al Ángel de Oro, a Niebla Roja y al Soberano Jr. Bárbaro, Cavernario y Titán derrotan al Último Guerrero y a Volador Jr. en la final de los torneos de Parejas Increíbles. Así que Bárbaro, Cavernario y Titán son los ganadores. Ya tuvimos la semana pasada, les relaté brevemente las ambas llaves y en esta oportunidad se celebra la final. Recordemos que el torneo de Parejas Increíbles es básicamente juntan a un rudo con un técnico que normalmente en condiciones normales no pasaría nunca un equipo así. Y pues en esta oportunidad sí ocurre. Esa es la naturaleza de este evento de Parejas Increíbles. Dicho todo esto, vamos a darle paso a nuestro compañero, el analista de la red. Producciones Deportivas Tiro del Ring presenta El Analista de la Red. Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Amigas y amigos de Radio Internet, de la página del Facebook, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre y a su segmento El Analista. Como siempre, enviando un cordial saludo a mi compañero de trabajo, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y al azote venezolano que se encuentra actualmente en la República de Ecuador, pasando unas muy merecidas vacaciones. Por cierto, que Bruno estuvo esta semana que transcurrió compartiendo algunos videos sumamente importantes con nosotros, entre ellos el video de un restaurante en Quito, donde el dueño es gran aficionado de la lucha libre, y por lo mostrado en el video me sorprendió la cantidad de artículos de lucha libre, máscaras, trofeos, muñequitos, banderines que tiene el dueño de ese prestigioso restaurante allí en Quito, en Ecuador, un restaurante de dos niveles. El azote estuvo de visita allí, creo que acompañó a su señora esposa y su hijo también. Y bueno, hizo una pequeña entrevista al dueño preguntándole acerca de las actividades de ese negocio, que en verdad es muy satisfactorio ver que hay aficionados de lucha libre que han incursionado en la rama de comercio y en la gastronomía y pusieron su restaurante con clásicas de la lucha libre. En un tiempo, cuando yo estaba en la gastronomía, también empecé a hacer pequeño restaurante, ¿verdad?, dedicado a la lucha libre, con platos que fueran basados también en nombres de llave antes de la lucha libre, porque era algo que me agradaba bastante en mi profesión como chef de cocina. Pero bueno, no se dio la oportunidad. Afortunadamente mi compañero Bruno Benasconi está de vacaciones disfrutando allá en este hermoso país de Ecuador. Bruno, que sigas muy bien tus vacaciones. Aquí el comentarista y tu servidor, el analista, siempre estamos aquí al pie del cañón. Bien, día sábado de mucha actividad en el gimnasio Vertical, en Quinta Crespo. Allí hubo los entrenamientos de dos fracciones luchísticas. Los Guerreros del Ring, que ya tienen aproximadamente 2 meses, que este gimnasio está sirviendo de sede a los Guerreros del Ring, así, para hacer su entrenamiento a cambio de una colaboración de dictar clínicas y talleres a beneficio de la comunidad para enseñar lucha libre a todas las comunidades adyacencias allí a Quinta Crespo. Los entrenamientos son de 10 de la mañana a las 2 de la tarde y han estado constante allí. El día de ayer sábado estuvo el Conde Sangriento. Llevó 2 sobrinos más para incursionar en la lucha libre. También los alumnos de los Guerreros estuvieron presentes. Y también hizo acto de presencia a mi gran amigo Charlie, que también tuvo momentos de trabajo allí con el Conde Sangriento y marcando algunas caídas. Y también Mao, una gran leyenda de la lucha libre. Pero también hizo acto de presencia la Asociación Nacional de Lucha Profesional, con sus 2 representantes, en este caso, Último Rodín, y también el profesor Carlos Luna. Ellos tuvieron también unos alumnos allí, estuvieron compartiendo el espacio con los Guerreros del Ring, y estuvieron muy activos, y tuvieron un video también donde aparece el Último Rodín explicando los lances que se están haciendo. Y esto es muy importante porque el Último Rodín, como queramos llamarlo, ¿verdad?, ha estado subiendo videos de llaves que están ellos enseñando en la Asociación Nacional de Lucha Profesional. El profesor Carlos Luna, ha estado ensayando con el Último Rodín varias llaves a ras de lona muy efectivas, de verdad, para evitar el escape de cualquier adversario. Y estas son las bases de la lucha libre, la lucha olímpica, la lucha grecorromana, la lucha sambo. Cuando un participante está bien preparado en esas áreas de la lucha sambo, lucha olímpica, lucha grecorromana, entonces ya está capacitado para aprender la lucha libre profesional y tiene la base sólida. Por eso que la Asociación Nacional de Lucha Profesional está sembrando esas bases en sus ya alumnos que ya están inscribiéndose, porque tienen una gran experiencia. No solamente el profesor Carlos Luna, con más de 40 años de trayectoria como maestro, como profesor, también el Último Rodin, también el Incógnito, también Freddy Ochoa, un profesor en la Universidad Central de Venezuela que se agregó también a la Asociación Nacional de Lucha Profesional, es campeón mundial de artes marciales. Esto es muy beneficioso para los nuevos alumnos que están haciendo sus pininos en la lucha libre. Un gran deseo y mucho éxito a la Asociación Nacional de Lucha Profesional. Y bien, quiero dar las gracias a mi amigo Darwin Villarmil, que es el coordinador deportivo de este gimnasio. También acaba de crear su fundación, a la cual he sido invitado y yo gustosamente he aceptado participar de esta fundación, que se llama la Fundación Cristiana Deportiva Un Tiempo con Dios. Allí tendré a cargo, a partir de la próxima semana, tendré a cargo mensajes bíblicos que saldrán en audios en la voz de este servidor, ayudando de esta manera, cooperando con la Fundación Cristiano Deportiva, que ya empieza sus actividades con una iglesia de gran magnitud allí en las Acacias. Me estaba diciendo el amigo Darwin, que también está colaborando intensamente con esta fundación. Entonces me siento muy honrado de pertenecer a la Asociación Cristiana Deportiva Un Tiempo Libre, en donde compartiré con varios compañeros como David Villamil, como William Abreu, actividades cristianas con mensajes positivos para las comunidades que tanta falta nos hace en estos aconteceres que están ocurriendo actualmente en Venezuela, sobre todo la crisis. Estuve viendo un poquito del Consejo Mundial de Lucha Libre, el resultado del torneo de Pareja Increíble, y me sorprendió en verdad la traición que le hizo Último Guerrero a Volador en la final de estos encuentros. No vi motivos de parte de Volador para que Último Guerrero traicionara a su esquina. En verdad, Último Guerrero, que es un hombre muy querido, inexplicablemente se le volteó a Volador Junior, y Volador Junior fue castigado. Quedó prácticamente, salió en camilla después de que el Último Guerrero fue eliminado por el Titán. El Volador tuvo que hacer frente a dos rivales, eliminó a Titán, pero el Volador Cavernario, con la Cavernaria, logró prenderlo ese castigo y lo rindió, y de paso lo dejó bastante adolorido. Esta llave es muy efectiva porque castiga a la columna vertebral, y si la persona no se rinde inmediatamente puede sufrir una lesión. Vi muy buenos lances, muy buenas acciones por parte de Titán, que se ve con bastante confianza, y ni se diga de Eduardo Carenario, que está haciendo de todo, está luchando a ras de lona, está luchando aéreo y tiene una juventud impresionante. Este hombre en verdad es una de las figuras sólidas actualmente en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces, para Titán y para Eduardo Cavernario, nuestras felicitaciones. Y a mí me emociona cuando veo esto y pienso que muy pronto nosotros aquí en Venezuela estaremos también presentando eventos deportivos, porque aparte de los Guerreros del Ring, aparte de la Asociación Nacional de Lucha Profesional, también hay otras organizaciones que están haciendo su aporte a la lucha libre venezolana, y creo que esto va a dar grandes frutos dentro de muy poco tiempo. Hay bastante elementos, bastante talento que se están ya dedicando al aprendizaje de la lucha libre, y eso va a dar un resultado positivo. Por eso es que yo siempre estoy recomendando que estos cursos como los que está promocionando la Asociación Nacional de Lucha Profesional, dictado en tres niveles, con expertos, verdaderamente expertos en la materia, es una garantía, porque no se trata de que un luchador enseñe a determinada persona lucha libre, se trata de que tienen que ser personas capacitadas como instructores para transmitir las enseñanzas en la docencia, para que el participante quede bien formado en lo que se refiere a los conocimientos de las exposiciones de la lucha libre. Por eso es que me alegra mucho que tanto los Guerreros del Ring, que también tienen un excelente instructor, como es Pedro Peralta, el Conde Sangriento, Chan Lee, en verdad son base de garantía para cualquier institución que quiera dedicarse a la enseñanza de la lucha libre y de las artes marciales. Mis amigas y mis amigos, este ha sido mi aporte durante esta semana para los periodistas de lucha libre. Un gran placer y un saludo para todos. Les hablo a su amigo el analista. Hasta la próxima. Bien, gracias analista por tu segmento. Y pasando a la WWE, esta semana lo más destacado, aparte del movimiento de elencos que tuvieron, en el que pasaron superestrellas de un lado a otro. Recordemos que ellos toman cada programa, el del lunes y el del martes, como si fueran marcas separadas, algo así como primera y segunda división, en el caso del fútbol. Y pues bueno, lo más llamativo esta semana fue la reaparición de Bray Wyatt con un nuevo personaje, o una evolución de su personaje habitual. Si recuerdan, Bray Wyatt tenía un personaje bastante místico, bastante que parecía el líder de una secta, aparecía con una linterna, era bastante oscuro, etc. Y ahorita aparece como un personaje infantil, pero con cierto toque adulto. Y cuando me refiero a infantil, no es a las características del personaje como tal, o sea, no es Bray Wyatt actuando como un niño, sino como un personaje dirigido al público infantil. Y es Bray Wyatt básicamente haciendo de presentador de un programa infantil como cualquier otro, como Plaza Sésamo. Los que sean más viejitos se acordarán de Sopo 200 en Venezuela, Barney, etc., ¿no? Entonces se ha levantado una gran, digamos, no polémica, pero sí especulación al respecto, sobre todo por gente que primero no esperaba esa evolución y en segundo lugar si esa evolución per se va a seguir, sobre todo porque pareciera que el personaje es un poco rompedor, ¿no? Estamos poniendo al Bray Wyatt, oscuro líder de culto, como un personaje que va a liderar un programa infantil, y ustedes saben que ese tipo de cosas, relaciones de adulto con niños, siempre se prestan a malas interpretaciones y a demandas muy fáciles, y obviamente la WWE no va a caer en eso. Pero seguramente van a tratar de cubrirse las espaldas, pero hay que esperar a ver qué sucede. A mí de verdad me gustó, parece interesante, o sea, siempre ha sido un secreto a voces que los personajes y los presentadores de programas infantiles están un poco tocados de la cabeza. Vamos a ver si la empresa hace algún ajuste o si sencillamente nos cambian el nombre como han hecho con el equipo que actualmente es campeón de NXT de parejas, por cierto, los Guerreros Vikingos, que le cambiaron el nombre de la Guerra Vikinga a la Experiencia Vikinga y ahora son los Saqueadores Vikingos. Todo eso en menos de una semana. Bien. Pasando por los resultados, tenemos a AJ Styles derrota a Samoa Joe y a Rey Mysterio para avanzar en el evento estelar, porque, vamos a poner contexto, el pasado lunes se decidieron dos luchas de relevos australianos para decidir a los retadores al campeonato que tiene Seth Rollins, el campeonato universal. Esto era ganador de la lucha 1 versus ganador de la lucha 2, y el ganador definitivo se enfrenta a Seth Rollins en el próximo evento. Entonces la primera lucha era Styles contra Samoa Joe y Rey Mysterio, gana Styles. Luego viene Naomi derrotando a Billie Kay, Baron Corbin en la siguiente lucha de tercias, derrotando al Miz y a Drew McIntyre para enfrentar a AJ Styles en el evento estelar. Cesaro derrotando a Cedric Alexander. A ver, los Guerreros Vikingos con nuevo nombre derrotan a Lucha House Party, que eso es Kalisto, Tigre, el Lince Dorado, perdón, y otro muchacho que ahorita no recuerdo. A ver, Becky Lynch derrotando a Alicia Fox, y Lacey Evans aparece de sorpresa y deja noqueada a la campeona con dos semerendos puñetazos, dos manos de derecha que harían temblar de miedo al propio Mike Tyson. Robert Roode, el nuevo nombre de Bobby Roode, derrota a Ricochet, y por último a AJ Styles derrota a Baron Corbin para ganar en una oportunidad titular en Money in the Bank contra Seth Rollins. Todo esto porque el evento Money in the Bank ya viene. Está a pocas semanas de llevarse a cabo. Recordemos que este es el evento en el que tienes que subir la escalera, agarrar el maletín, etcétera, etcétera. A ver, en cuanto al día martes, tuvimos que Elías y Shane McMahon atacan a Roman Reigns y se confirma la lucha de una vez de Elías con Roman Reigns. Finn Balor derrota a Andrade y ya se coló esta semana que Andrade le ha lanzado un un reto por el campeonato intercontinental, la Finn Balor, y aceptó el portador del título, el irlandés, así que vamos a tener lucha muy interesante. Kairi Sane derrota a Peyton Royce, Charlotte Flair derrota a Bayley para obtener una oportunidad titular por el campeonato femenino de SmackDown ante Becky Lynch, así que en Money in the Bank, Becky Lynch hace doble turno, lucha contra Charlotte por el campeonato de SmackDown y lucha contra Lacey Evans por el campeonato de Monday Night Raw. Hace doble tarea la irlandesa, pero bueno, ya que ella porta los dos títulos, no había forma de hacerlo diferente, pues. Y se rumora que podría perder alguno de los dos. Vamos a ver si es verdad. Y por último, Kofi Kingston derrota a Shinsuke Nakamura por descalificación porque su nuevo mejor amigo Kevin Owens, qué sorpresa, lo traiciona y lo ataca a traición. Lo mismo le hizo a Chris Jericho, lo mismo le hizo al Nuevo Día. Yo no sé por qué la gente se sigue asociando con Kevin Owens si es una persona bastante peligrosa. Pero bueno, así las cosas en la WWE. Luego tenemos otras noticias más del día a día. Por ejemplo, Daniel Bryan está lesionado, Ronda Rousey está lesionada y aparentemente se va a tomar un sabático porque está intentando ser madre. Vicky Guerrero está apostando a que la empresa induzca a Chris Benoit en el Salón de la Fama. Yo lo veo muy difícil, por no decir imposible, luego de todo lo que sabemos de Chris Benoit. Tremendo luchador, gran técnico en el ring, pero el hecho de que asesinó a su familia pudiera pesar un poquito. Y eso es siendo sincero, ¿no? Si me preguntan a mí, pues a los locos no los quiero ni cerca. A ver, ¿qué más tenemos? Se está rumorando una posible ficha, un posible fichaje de la nueva federación de la AEW, la All Elite Wrestling, que podría estar fichando no solo a Dean Ambrose, que es un rumor que corre fuerte estos días, sino también a CM Punk, que podría regresar a la lucha libre. Ya ficharon al hermano mayor de Cody Rhodes, que es directivo de esta asociación de lucha. El famoso Goldust lanzó un reto a su hermano y por fin se le va a cumplir el sueño de tener su lucha de retiro contra su hermano menor. Esta lucha fue negada varias veces por la WWE porque sencillamente no lo veían rentable. Así que vamos a ver cómo suceden las cosas. Me parece bien, desde mi punto de vista personal, que ambos hermanos se enfrenten y que sea la lucha de despedida de Dustin, que es el verdadero nombre de Goldust, Dustin Rhodes, porque ya estamos hablando de un personaje que ya tiene como 20, 25 años luchando y pues ha hecho todo, se ha enfrentado a todo el mundo. Es de esa época que ya no existe, en que había varias federaciones de lucha libre en Estados Unidos. Ahorita solamente queda la WWE como la más conocida. Por supuesto hay federaciones independientes, pero no tienen el músculo económico, no tienen contratos televisivos, no tienen las arenas, no tienen el territorio. Y son federaciones básicamente muy pequeñas, muy de la ciudad de turno. Antes, cuando estaba la WCW y tenías la WWF, había la NWA, por ejemplo, la AWA, que cubrían varias partes de territorios, varios estados. Pero bueno, ya eso fue muriendo, la WWE fue comprándolas, la fue acabando y bueno, así las cosas. Tenemos también algunas noticias. Tenemos a Nia Jax, que fue sometida a una operación de rodilla. No vamos a poder ver a la grandota en acción por un buen tiempo. Seth Rollins también estaba un poquito aquejado, pero aparentemente ya está mejor, con rehabilitación. Y así las cosas en la WWE. Se nos viene el evento Money in the Bank. Vamos a ver qué sucede con la lucha femenina también, que es un misterio. Todavía tampoco sabemos el estatus de Sasha Banks. Supuestamente ya está más dispuesta a colaborar con la empresa. Vamos a ver si es verdad. Y bueno, esto sería todo por esta semana, al menos en cuanto a noticias de lucha libre de México y de Estados Unidos. En cuanto a Venezuela, nuestro amigo el analista ya nos puso en contacto o al corriente con la Asociación Venezolana de Lucha Libre y los Guerreros del Ring. La gente de NGB está también en planes de entrenamiento y todos están programando su primer evento de 2019. Vamos a ver quién es el primero en llevarlo a cabo. Recordemos que un evento de lucha libre no es cosa fácil. Hay muchas cosas que controlar, hay muchas cosas que tomar en cuenta. Y bueno, la NGB está con sus entrenamientos. Recientemente una de sus estrellas, Tigre Blanco, fue sometido a una operación de rodilla. Desde aquí le deseamos una pronta recuperación. Los muchachos de los Guerreros del Ring también están colocando videos de los entrenamientos. Entonces lo que hace falta es ya sincronizar el día, la hora y todo eso de su primer evento formal del año. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. No me queda más que despedirme, desearles un excelente fin de semana y pues nada, esperar que la lucha libre retome su papel principal. Hasta luego.